L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Opa, ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet Mekis vom Wall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das Nötige Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres. Hoy, viernes 22 de febrero, Día de la Rabia en todo Palestina, mandamos un saludo cariñoso a nuestros y nuestras compañeras del West Bank que se están manifestando y solidarizándose con los presos en huelga de hambre. El pasado 18 de febrero tuvimos la suerte de asistir a una charla que ofreció el exguerrillero francés Jean-Marc Rulion. Después de pasar más de 25 años en la cárcel por el asesinato de un gendarme francés y el presidente de la Renault, además de pertenecer al grupo armado Acción Directa, entre otros. En esta sesión pudimos conocer al hombre y al activista, además de la historia del Mil en Cataluña. Escucharemos parte de la charla, que duró más de una hora y media, entre jóvenes de ahora y veteranos de los años dorados de la resistencia armada en Europa y España. Para analizar el contexto histórico y político, llamaremos a Bernat Muniesa, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, coetáneo y protagonista también de esos años de lucha clandestina contra el fascismo y la transición. En la segunda parte, viajaremos a Mali, país africano castigado por la codicia de Francia, de la mano de nuestra compañera Electrona, que vuelve al programa después de una larga ausencia. Queremos entender un poco mejor qué está sucediendo allí. También le dedicaremos unos minutos a esas compañeras y compañeros antes mencionados que se encuentran hoy en Palestina conmemorando el Día de la Rabia y denunciando los abusos de la ocupación israelí. Finalmente, repasaremos convocatorias y, si hay tiempo, algunas noticias breves. Esperemos que disfrutéis de este programa calentitas, ya que se anuncian nevadas. Los chicos del maíz, habeas corpus, Mazorca, grupo de riesgo, estilo Fallujah, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores. Actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que le imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra. Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia. Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN terrorismo son sus tropas, que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del foro de la familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal. Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, Rapsoy, el corte inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba. Basta mirar. Hola, professor, em sent? Sí, sí, la sento. Bona tarda, professor. Gràcies per atendre'ns. Volíem començar preguntant-li sobre el context històric en el que apareixen els grups clandestins armats a tota Europa Occidental. Els grups clandestins armats. Bueno, hi ha diverses etapes, això. Per una banda hi ha els moviments armats contra el sistema capitalista. Però si hem de parlar, per exemple, del segle XX, si hem de parlar a Espanya, pues tenim durant la Guerra Civil i després de la Guerra Civil, quan guanya el feixisme, és a dir, en Franco, apareixen els moviments guerrillers. I dins d'aquests moviments guerrillers antifranquistes, després de la Guerra Civil, després de l'any 39, destaquen els moviments anarquistes vinculats a la CNT i personalitats com Francisco Quico Sabater i José Luis Facerías, Ramon Vila Capdevila, que actua a Berga, i altres més, a Galícia, per exemple, el Piloto, i altres més per altres llocs d'Espanya. La majoria d'ells vinculats a la CNT i al moviment anarquista. En altres països, també, a França, han hagut moviments, diguéssim, clandestins quan els alemans ocupen França, la Segona Guerra Mundial, i això és, curiosament, del moviment antifeixista que es genera a França contra l'ocupació alemana. Molts són espanyols, aquests moviments guerrillers són d'espanyols que estaven allà exiliats. I d'alguna manera ho trobem això una mica per tot arreu. Tanmateix al final del feixisme, a Itàlia, a Mussolini, es generen grups guerrillers armats. I els partisans són els que acaben liquidant personalment a Mussolini. En fi, hi ha moviments d'aquest tipus doncs, per molts llocs, no? I ens podria parlar d'aquesta dècada, bueno, podríem dir-li prodigiosa, que va des del 1968 al 1978? Sí, bueno, la dècada prodigiosa és en el sentit... està marcada per diversos elements. Per una banda, als Estats Units han hagut els moviments juvenils, les revoltes juvenils, i que tenia una combinació a Europa amb el maig del 68. En el maig del 68, en quan els estudiants ocupen la Sorbona i durant quasi un mes proclamen una mena de comuna llibertària a Sorbona. La rue Saint-Germain, la rue Saint-Michel que ocupa la Sorbona, d'alguna forma. I allà destaquen líders com Guy Debord, i Daniel Convendit, que ara és diputat. Guy Debord es va suïcidar als anys 90 i pico, em sembla. I aquest moviment estudiantil modificarà una sèrie de coses. Entre elles, podria ser la més important, és contribuir a l'alliberament de la dona. Un procés llarg, perquè la dona era considerada un subjecte de segona categoria, i al maig del 68 això està en primer pla. La dona passa amb una igualtat de drets amb l'home, i això anirà assimilant a Europa posteriorment. Violència, va haver violència, però sembla que no, un parell o tres de morts a París van haver-hi, sembla. No s'ha pogut arribar mai a cap conclusió. També va haver moviments a Anglaterra en aquest sentit, d'alguna forma, i aquí a Espanya teníem el moviment estudiantil en aquesta època, perquè hi havia en Franco. És a dir, que el maig del 68 té poc a veure amb el moviment estudiantil que hi havia a Espanya. Aquí teníem el feixisme, i en canvi a França hi havia el general de Gaulle. Era una democràcia liberal, falsa democràcia, però hi havia una democràcia liberal. I aquí teníem el Manfranco. Aquí el moviment estudiantil tenia altres característiques, lluitava contra el franquisme. I aquí van haver morts. Enrique Ruano, per exemple, que era amic meu, va morir a Madrid, per la policia, a mans de la policia. Podríem seguir parlant d'altres moviments d'aquest tipus. Després del 68, també, a Praga hi ha moviments juvenils contra la dictadura totalitària del comunisme, d'alguna forma. Molts d'aquests moviments estan vinculats a varietats de l'anarquisme. L'anarquisme té unes característiques molt àmplies. Històricament, per posar un exemple, és de Nachayev, que al segle XIX va sembrar el pànic entre les cortes i les dinasties europees, posant bombes, fins a Tolstoi, que era un anarquista pacifista. I entremig trobem tota una sèrie de pensadors com Bakunin, Proudhon, etc., Malatesta, etc., etc. Molt bé. Llavors, aprofitant que aquesta setmana hem tingut, han deixat que entrés Àlex Guerriller, Jean-Marc Grullón, i que l'hem tingut aquí a Barcelona, entre altres ciutats de Catalunya, volíem preguntar-li si ens podria explicar què és el Mil i quan va néixer. Bueno, el Mil va néixer exactament l'any que va néixer, no me'n recordo. Jo tenia alguns amics que van formar part del Mil. Per exemple, Oriol Soler Sugranyes, que va morir a la fuga de Segòvia. Amb ell jo havia anat a repartir octavetes per la SEAT, per la fàbrica SEAT, durant almenys dos o tres vegades. I el Mil és un moviment que neix, de caràcter també anarquista, i va comptar amb una sèrie de personalitats considerables. El Santi Soler, que va ser amic meu, que és mort, treballava en una editorial que es deia Edició de Materials, i allà vaig conèixer alguns d'ells, i el Santi Soler concretament, i l'Ignasi. I el Puig Antic, clar, el Puig Antic. Jo sempre recordaré el dia que van executar Puig Antic. Jo estava a la universitat i vam intentar muntar un moviment de protesta, i els comunistes a la universitat ho van frenar tot, gent vinculada al PSUC d'aquella època. És a dir, va ser un crim d'estat, l'execució de Puig Antic. Després podríem parlar del cas Escala, un muntatge que va ser de la policia, concretament un muntatge de Martín Villa, que va utilitzar a un infiltrat dins del moviment, dels moviments anarquistes, que es deia Gambín. I aquest va agafar una sèrie de nanos, un dia que va haver una revolta, una protesta, i els va portar a l'escala, que era una boat. I quan van arribar, de fet, la policia ja estava allà, ja havia pres foc a l'escala. I van culpar amb aquests nois. Van estar uns anys a la presó, aquests nois. I el Gambín aquest va fotre el camp. Va ser un muntatge de Martín Villa per destruir la CNT que s'estava recuperant. I així ens podíem parlar molt sobradament. Amb la presentació d'en Rotllant, l'altre dia no es va parlar de Luis Andrés Edo i Acción Directa, que és un grup que també es va muntar dins de l'època franquista, al final, durant la transició, Acción Directa. Luis Andrés Edo era un dels seus, diguéssim, dirigents. En fi, seria per donar una conferència, això, fer un curs. Llavors, resumint una mica, ens podria presentar qui és aquest Jean-Marc Grullón? Aquí? Qui és Jean-Marc Grullón? El company que vam veure l'altre dia a la conferència? Sí. Sí, és que no se sent massa bé. Sí, bueno, és un militant anarquista que ha estat inculpat d'haver fet alguns atracaments i d'haver fet inclús amb alguns tirotejos amb la policia. De fet, ha actuat bastant en solitari. Jo diria quasi, fent una paròdia, que ha actuat una mica com va ser, com va actuar el Quico Sabater a Espanya, una mica per la seva compte. En algun moment no van tenir col·laboradors, però igual que en Sabater, en Rotllant, ha actuat molt d'una forma individual. Serien aquest tipus d'anarquista, és una mica l'anarquista individualista, que hi ha Stirner, Max Stirner, va publicar fa molt, el segle XIX, L'único i su propiedad, i hi havia anarquistes stirnians, és a dir, individualistes. En Rotllant penso que forma bastant d'aquesta esfera anarquista que actua per compte propi. En Sabater és un altre cas que és molt conegut, inclús s'ha fet alguna pel·lícula sobre ell, Metrallet Stein, o El dia de la venganza, que actuava per compte propi o màxim amb algun col·laborador i alguns contactes que tenien des d'Espanya. Venien a travessar els Pirineus. I en Rotllant és una mica això, a títol un anarquista una mica individualista, que ha actuat una mica per compte seva. I això té també una qualitat extraordinària dins dels moviments anarquistes, aquest individualisme actiu. Professor, jo tinc una altra pregunta, i és una pregunta una mica com per arribar als temps actuals, no? I ja que sentim parlant una mica del que passava als 68, als 70, i fer un paral·lelisme en la situació política, social i econòmica d'Europa, vostè creu possible que hi hagi un renaixement d'aquests grups armats de defensa, o com ho veu? Bueno, en principi ja veurem. Estem vivint, aviam, el capitalisme internacional ha fet un crac provocat pel sector financer. Aleshores, hi ha un crac capitalista dins de l'Occident, podríem dir, no? I aquest crac capitalista tindrà conseqüències. Aleshores, hi ha diverses formes de manifestar-se contra això, les manifestacions pacífiques, els indignados, però, si ens donem compte, a Espanya, en els últims dos anys, hi ha un increment d'atracaments a bancs i de certa violència, perquè amb un paro tan brutal hi ha molta gent que està contra la parella, aleshores aquesta gent d'alguna forma respondran pel seu compte, atracant bancs o el que sigui. Ara, això és un moviment, no és un moviment. Jo penso que un moment important va ser el dels indignados, i els indignados potser tindrien que el que fer és organitzar-se d'alguna forma. En els barris, començant per cada barri de les grans ciutats, Barcelona, Madrid, i d'aquí anar-se organitzant d'una forma per anticapitalista, això també està clar, anticapitalista, ja sigui vinculats a un diari més o menys marxista o anarquista, també d'alguna forma, però la cosa està d'aquesta forma, amb la quantitat de paro que hi ha, la destrucció que en aquest moment estan intentant destruir les universitats, estan expulsant professors, les matrícules les han posat caríssimes. Estem vivint, aviam, si ens entenem el que diria ara, estem vivint un feixisme postmodern. Què vol dir? Que és un feixisme sense camises blaves falangistes, ni camises negres mussolinianes, ni camises pardes hitlerianes. És un feixisme que té diversos elements. Un d'ells és un control ferotge dels medis de comunicació, dels mass media, que falseixen les notícies, no ho publiquen tot, per exemple, no es publica res sobre Islàndia, on ha hagut un moviment revolucionari que ha ficat a la presó a financers i a banquers i a polítics corruptes, no es publica res d'això. És a dir, un control dels medis de comunicació salvatge, dels mass media i la televisió. Només cal veure TV3, és indecent. I després, a part d'aquest control dels medis de comunicació, l'ús progressiu i cada vegada més gran de la policia per atacar de forma salvatge qualsevol tipus de manifestació. Hem vist contra els indignados, o aquesta senyora que aquí li van trencar, li van espatllar un ull, la van buidar un ull, en nom d'aquesta generalitat corrupta que està governant aquí a Catalunya, o a Madrid també, que hi ha per tot arreu, des del punt de vista de la política. Estem vivint un moment que l'elit política d'aquest país està corrompuda i estem governats per delinqüents. Això ho dic clarament. Estem governats per delinqüents. I tinc una conferència la setmana que ve a la UNESCO i això ho diré. Estem governats per delinqüents. I els banquers són uns gàngsters. I els sindicats, oficialistes, les comissions obreres i la UGT, uns xorissos. Professor, moltes gràcies. Doncs una última punt. Vostè que va estar a la xerrada, nosaltres també hi vam estar, però bueno, aprofitant que vostè ara té el micro, creu que hi ha alguna cosa que va faltar contextualitzar o que va faltar explicar? Bueno, jo penso que sí. Jo vaig tenir que marxar una mica abans, però bueno, el que he dit abans, es tenia que haver plantejat també, preguntar-li amb el company Rotllant si havia tingut connexions amb l'Edo i el moviment d'acció directa que es va crear allà, o els moviments que hi havia a Perpinyà. Però també hi havia, encara hi ha un veterano anarquista, que ara no me'n recordo el nom, que viu aquí a Perpinyà. És potser de les últimes generacions que queden. I en Rotllant, estic segur que va tenir, en el seu moment va tenir connexions amb els moviments d'acció directa de Luis Andrés Edo, o d'aquest cercle que hi ha aquí a Perpinyà, si et repeteixo, no me'n recordo el nom, però també hi ha un cert moviment. Penso que en Rotllant, a part d'anar per la seva compte, devia tenir contactes amb aquests moviments, com el de l'Edo, que anava a França i a Espanya també. Ja, això ja dins de la democràcia, estic parlant ja dins de la democràcia, o sigui que... I això jo em vaig quedar pendent de preguntar-ho. En fi... Bueno, pues li volíem agrair aquí des de Ràdio Bronca i del programa Electrones Libres que ens hagi atès. Esperem poder-lo tenir un altre dia al programa. Estic a la vostra disposició, Moltíssimes gràcies i sort a la xerrada de la UNESCO. Vale, salut, Salut, salut. Salut a tots. Qué fantástico, Me ha encantado esto de que pienso decirlo. Yo creo que además llega un momento en que llegas a una edad, ya, ¿no? En que estás por encima de todo. Y el Muniesa ya está en una edad en que puede decir lo que quiera, ¿no? Y lo que piense, porque no tiene que darle cuentas a nadie. Bueno, nunca ha tenido, pero... Lo que pasa es que tiene acceso a foros, actitud, sí. Que es muy interesante que en un foro tipo la UNESCO se pueda decir que los banqueros son todos unos gánsters, los políticos son todos unos ladrones y que estamos gobernados por ladrones, ¿no? Y por criminales. O sea, realmente tener estos foros a los que nosotras, con nuestros pequeños medios de comunicación y tal, no podemos llegar para decírselo a ellos directamente, la verdad es que es un gustazo. Me gustaría poder hacer este fin de semana. Sí, es verdad. Aprovechar que lo puede hacer y que lo haga en nombre de todas, ¿no? Bueno, yo creo que de foro a foro, ¿no? Podemos ir a la charrada a la que estuvimos este lunes. Exacto, un poco presentar, pediros disculpas de que le hemos mandado bastante a saco, es decir, hemos ido recortando. La dificultad del audio que teníamos es que el compañero Ruilán iba saltando del castellano al catalán, al aranés, al francés, había una traductora en medio, y entonces para darle una cierta coherencia, pues nos ha costado un poco, pero bueno, nos parece absolutamente interesante. Como fue una charla en la cual no se contextualizó históricamente ni que era el Mil, ni que eran los Gari, ni quién era él realmente, o sea, eso fue muy por encima, sino que fue más bien como una especie de debate en el cual el público iba interviniendo y haciendo preguntas o haciendo aportaciones, pues bueno, tiene esta cierta dificultad y entonces, bueno, pediros estas ciertas disculpas si veis que hay cortes abruptos o cosas extrañas, pero nos parece, bueno, un dato histórico importante que quedará aquí en la radio y que tenga, bueno, y que escuchéis todas vosotras. Y que yo que sé, que hemos de aprender mucho de estos compañeros que lo dieron todo, incluso algunas dieron la vida luchando en contra de este sistema. Pues vamos para allá. Especialment als antics amics que havia conegut ell aquí a Barcelona, el Jean-Marc. També a tots els que heu participat en campanyes pel seu alliberament, algunes s'han fet aquí en el CCB, i tots els que coneixeu Jean-Marc per els llibres o documentals, etc, etc, i els que el veniu a conèixer avui aquí. O sigui, tots molt benvinguts. També agraïments en el CCB, perquè ens deixa, tant en l'Ateneu Enciclopèdic, ens deixa aquest local, perquè l'Ateneu Enciclopèdic, doncs, havia tingut un local per aquí, i quan es va fer tot això, doncs, en compensació, de tant en tant ens deixen aquest local. Nosaltres, a l'Ateneu, ho explicarà millor el Manel, estem sense local, un local espoliat des de que van venir els franquistes aquí a Barcelona, doncs no el tornen. No el tornen, costa, i bueno, i estem així com gitanos, un dia es fan les activitats aquí, un dia en un altre cantó. Vale. I també molt agraïments sobretot en el... Bueno, això del CCB ha anat bé perquè ell està en llibertat provisional, el Germà Rullant, i aleshores una cosa oficial, com que es tenia que presentar al jutge i tot això, doncs ha anat molt bé per fa més cas un jutge quan veu que és en el CCB o una universitat. La fiscalia va anar protestant, no estava d'acord, i això va anar a Tribunal Suprem, a Cassació i tal, o sigui que s'ha anat retardant, i el dissabte passat li van donar ja el permís per una setmana. O sigui que el que es tenia que fer a l'universitat, aquí davant, la Universitat de Barcelona, no s'ha pogut fer, serà per una altra vegada, i bueno... També agraïments a tots els que aquesta gira que fa el Jean-Marc han participat, que hi ha els de la Universitat de Barcelona, l'editorial de Virus, Logofòbia, els de Girona, els de Berga, els de Lleida, doncs tots aquests que han a la Ciutat Invisible, etc. Tots els que han participat en aquesta, a muntar aquesta gira, doncs, bueno, doncs agraïments, que molts estan per aquí, agraïments de... i també els que han muntat campanyes que s'havien fet abans. Doncs jo explicaré coses tècniques, el Manel presentarà coses tècniques, és per la xerrada. La xerrada, el Jean-Marc vol que sigui horitzontal, encara que estem en una tribuna aquí, però ell voldria que aneu fent preguntes, podeu aixecar la mà, us donarem la paraula, o podeu interrompre, que sigui més dinàmic, que sigui en relació amb el que ell parli amb el que a vosaltres us interessa. Perquè pot parlar, començarà a parlar del Mil o del Gari, però que si hi ha intervencions o coses que no esteu d'acord o del que digui i tal, o coses que en voleu saber més, aixequeu la mà i podeu parlar, opinar, el que vulgueu. Tot, ell està en llibertat provisional, no es pot parlar d'acció directa. No es pot parlar d'acció directa, però els que s'interessin per allò d'acció directa, que mirin a Google, li tenen prohibit parlar d'això, ja li van treure la llibertat condicional, li van treure perquè amb una entrevista li havien parlat de... havien dit que parlava d'acció directa, no? Aleshores, és la condició, aquesta és la condició que no es pot... Acció directa en un grup anarcocomunista que va fer uns 80 atemptats, bueno, atemptats, accions armades, i les més importants van ser, es van encarregar un general i el president de la Renault. O sigui, eren accions al moment del neoliberalisme naixent que ells es varen començar a atacar, i eren accions, vull dir, contra la patronal, a favor dels immigrants, dels aturats, de tal a tal, contra l'estat d'Israel, contra els Estats Units, etc. O sigui, això us podeu documentar. Bueno, de tot l'altre sí que se li pot preguntar. No, la última vegada que parlé en castellano aquí, en Barcelona, fue simplemente dos trozos de frase. Son manos arriba y todos al suelo. Es decir que soy un hombre bastante contradictorio, porque manos arriba al suelo es más difícil, ¿no? Jamais j'aurais pensé parler dans un tel lieu. Mai vaig pensar que parlaria en un lloc així. C'était pas prévu du tout. No estava previst de cap manera. C'est émotionnant parce que je vois des antiques camarades du Mil qui sont en train de me prendre en photo. És bastant emotiu perquè està veient antics camarades del Mil que l'estan fotografiant. Voilà. Si je parle aujourd'hui, c'est si je viens à Barcelone, parce que toute l'histoire du Mil, vous la connaissez, qu'elle soit bien raconté o pas bien raconté. De fet, la història del Mill ja la coneixeu, ja sigui ben explicada o no tan bé explicada. Mais je viens parler pour tous les gens que même dans le Mill on appelait les Français. Vinc a parlar per totes les persones que fins i tot dins el Mill li deien els francesos. Mais c'était nous étions les fils des rouges, les fils de la deuxième génération de la révolution. Érem els fills dels rojos, els fills de la segona generació de la revolució. Alors que certains gens qui ont participé de près ou de loin au Mill étaient des gens qui avaient été de fils de gens qui étaient du côté des franquistes. Quan en canvi hi havia gent que va participar al Mill que eren fills de franquistes. Le terme français c'était pas vrai parce que mi abuela es de Lleida. El concepte de francès no és exacte perquè la seva àvia és de Lleida. Però j'ai oublié le castellan parce que j'ai passé un quart de siècle en prison et j'ai oublié le catalan també. Mais je peux parler en aranès s'il y a des aranès ici. Diu que, bueno, que he oblidat el castellà perquè s'ha passat un quart de segle en presó. També he oblidat el català, però bueno, que es pot parlar en aranès. Les livres de mémoire racontent non pas l'histoire du Mill, les livres que a publié Virus, mais racontent l'histoire d'un groupe. Els llibres publicats per Virus no expliquen la història del Mill, sinó que parlen d'un grup. D'un grup de jeunes lycéens en 68. D'un grup de joves d'institut del 68. Un groupe qui était très très actif et qui était lié aux enragés de Paris. Un groupe qui era molt actiu i que estava molt lligat als enrabiats de París. I en l'any 70 on posait la question de prendre les armes. Et à Toulouse, prendre les armes, c'était prendre les armes contre le franquisme. I als anys 70 es posava sobre la taula agafar les armes i a Toulouse agafar les armes era agafar les armes contra el franquisme. I un soir de desembre 70 avec un chiquet qui est ici avec Alain Auriol, nous avons décidé de nous étions un groupe d'appui à ETA. Doncs un vespre del 70, doncs es va fer un grup de recolzament a la ETA. Sí, d'apoyo. Sí, durante el proceso de Burgos y entonces con esta sexta asamblea se plantea la idea, siempre a la misma idea de los vascos, es de abrir un segundo frente en Barcelona. Sí. Y después esta sexta abandona las armas y nos quedamos solo. Y hemos fundado el MIL con gente de Barcelona, del movimiento obrero de Barcelona. Voilà. Y donc je raconte cette histoire qui va après se continuer avec los Gari. Explico esta historia que después continuará con los Gari. Y después avec otras historias, después de l'insurrección autónoma, en Europa en 77 y 78. La última vez que fui aquí es en el año 78 con los grupos autónomos que actuaban aquí, grupos armados en contra de la gran traición que se dice la transición y intentado un acto de parar la traición, si on peut decir así, a l'administration de la retraite, parce que j'ai l'âge de la retraite, ça semble pas, mais j'ai l'âge de la retraite. Quan vaig sol·licitar la jubilació a les administracions, perquè encara que no ho sembli, tinc l'edat de jubilar-me. I m'han dit, no, c'est pas possible, vous avez travaillé 14 mois dans votre vie. m'han dit que no era possible perquè només havia treballat 14 mesos en tota la meva vida. Bueno, c'est pas, j'aurais aimé beaucoup que Lucio Urtubia fue aquí. M'hagués agradat molt que Lucio Urtubia estigués aquí. Que se quedó en París. Y porque él es de la vieja generación, es decir, que el trabajo está muy importante para ellos. Soy de una generación que no, el trabajo no está para nosotros. Y cuando hacemos una cosa conjunta con el Lucio, nos peleamos como hace 40 años. Sobre el trabajo, ¿eh? Porque aquí pienso que no, todos los maquis llevaban el carnet del maqui. Cuando sobre los documentos de la Guardia Civil se marque desconegut, que es un tío que portaba la nacionalidad esencialmente francesa. Porque hay mucha gente desconeguda que son de guerrilleros de nacionalidad francés que han venido aquí para luchar y política, en el sentido, nos hemos resuelto de tareas precisas. Hem realitzat tasques precises i accions precises. Si le mouvement ici necessitait des machines d'imprimer, donc on volait des machines d'imprimer. Ça, pour nous, c'était politique de donner des machines imprimées, pas de voler les machines d'imprimerie. On ne faisait pas de... Si el moviment necessitava màquines per imprimir, doncs ens robaven aquestes màquines per imprimir, i això era l'acte polític que es feia. L'acte polític essencial del MIL, de la connexió amb els grups obreros o autònoms, a plataforma, hay un compañero de plataforma aquí, no sé, no Manolo, Marcelo. Ay, te caché. No te amaguis. Es fini el temps de franquisme, tu peux te mettre devant. Hein? Pots pujar tot bon, robar bancs era muy natural para nosotros, que es un... un besoin d'argent pour la clandestinité, pour le mouvement. Et l'estime que nous avons pu faire les actions militaires que queríamos, principalement deux actions d'exécution que han sido preparadas años por el MIL, es decir, el comisario Juan Creix, que vivía en Sarriá, y después de la lucha de San Adrià del Beso, de la térmica, donde hay un obrero ha muerto, hemos decidido de ejecutar un general de la Guardia Armada, y lástima, no se ha podido... Llevar a cabo. Es un regret. Los jueces me han siempre diciendo que no tenía regrets. ¿Cómo se llama el regret? Penediments. Que no se empanadía. Sí, yo tengo regrets sobre la no ejecución del Juan Creix. I això és un vrai regret. El jutge volia saber si no se'n penedia de res o no trobava a faltar res, i ell realment del que se'n penedia o havia trobat a faltar era aquesta execució i de no haver-la fet. Bon, mais je ne suis pas militariste. Bon, j'ai fini d'être militariste. Maintenant, je donne des conférences à CCCB. Però que no és cap militarista, sinó que ja fa temps que va deixar de ser-ho per fer conferències al CCCB. A ver si puedes valorar cómo afectaba la clandestinidad de un grupo para tener el contacto con la sociedad, ¿no? Con lo que le rodeaba, ¿no? Al estar en clandestinidad, si no supone un problema y puede llegar a derivar en un aislamiento ideológico, social o algo parecido. On n'était pas un groupe isolé. El Mil était un groupe très lié à un mouvement molt important à Barcelona de l'assembléisme. No érem un grup aïllat, sinó que el Mil era un grup que estava molt lligat als moviments socials d'assembleistes. Et à mon avis, c'était tout le mouvement antifranquiste real et révolutionnaire qui était isolé à ce moment-là. I des del meu punt de vista, era tot el moviment antifranquista que estava aïllat en aquell moment. Pot ser més que nosaltres de Mil. Non, je ne sais pas si vous avez compris ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont été antifranquistes, mais on ne les a pas souvent vus faire quelque chose contre le régime. Sí, el que vull dir amb això és que hi ha molta gent que s'ha dit que es diu antifranquista, però que en el seu moment no se'ls va veure fer res contra el règim. Peut-être que eux, ils avaient le contact avec les masses. Potser ells eren els que tenien el contacte amb les masses. Mais franchement, on était un groupe extrêmement petit, extrêmement faible. Notre présence dans la ville a été une présence pas claire par rapport à las masas, las amplias masas. Érem un grup francament petit i minoritari i la nostra presència... La nostra presència no era molt clara a les masses. Mais quand, par exemple, ils ont mis des guardias d'assalt delante de todas las bancas de Barcelona, toda la gente en los bars hablaban de la banda de los atracadores y algunos sabían que eren, on était des politiques et pourquoi on faisait ça. Alguns sabien que eren polítics i per què fèiem això. Ça, je pense que le MIL a peut-être été encore plus important après sa chute. Crec que el MIL ha estat encara més important després de la seva caiguda. Parce que beaucoup de gens qui ne faisaient pas d'action au moment où nous on était armés ici. Perquè molta gent que no feia accions en el moment en què nosaltres estàvem armats aquí. Dans la solidarité avec le MIL, ils se sont mis à avoir une activité, à faire exploser des bombes. En solidaritat amb el MIL s'han posat a tenir activitat i a fer explotar bombes. I nosaltres, ceux qui quedaven del MIL a l'extérieur, on a fondé los GARI. I els que hem quedat al MIL a l'exterior van formar el GARI. Que ha intentat de sabotar el projecte europeu de transició tranquil·la amb els ancians maquis. Llavors estaven molt implicats amb els antics maquis. I totes les armes, una gran part de les armes del MIL proviene dels maquis y esencialmente de la FAI, la recuperación de las armas de la FAI, je sais pas comment on pourrait dire, en 45, cada miembro de la FAI ha recibido en France una mitra, una pistola y tres granadas. Y al MIL hemos recuperado mucho de esta dotación de la FAI. Hablamos hoy de un asunto que se ha pasado hace 40 años. Y toda la infraestructura del maqui hasta la frontera existía. Pero también toda nuestra forma de actuar ha sido una experiencia propia de nosotros progresivamente, porque las métodos del maquis no podían ser aplicados después de 68. Es verdad que el MIL, a nivel político, es un poco el bordel. La historia está contada que es un grupo anarquista. No es un grupo anarquista. Yo estaba anarquista. Pero el esencial del grupo es inspirado de posición ultra-gauche. Ultra-izquierda. De comunista de conseil y comunista de izquierda y anti-revisionista, anti-partido comunista y por, para el desarrollo de las plataformas y asambleas obreras. Pero nosotros, los franceses, eran más anarquistas, guerrilleros, y entonces tú siempre el mismo problema de las contradicciones invivibles en una organización y nos vamos a la autodisolución. Nosotros veíamos impunidad en los jueces, entonces íbamos a un juicio, esperábamos al juez, le pegábamos una paliza y le decíamos, eso se lo contarás mañana a todos tus compañeros, se ha acabado la impunidad. Y yo me acuerdo, pues eso, que la primera vez que le pegué un puñetazo a un juez, hostia, me hice un daño en la mano brutal. Porque era muy joven y no sabía que eso de pegar puñetazos hacía mucho daño al que lo daba, ¿eh? O sea, que él también debió acordarse esa noche de... Pero más que nada nos movía a decir, ¿qué os pensáis? ¿Que os vais a ir a dormir tranquilos? Pues no, es un poco lo que viven ahora. Yo que soy pacifista activo, pienso, joder, pues si ahora las clases dominantes duermen con una tranquilidad que quizás haría falta que estuvieran un poco... ¿Me entiendes? Soy pacifista, ¿eh? Pero pienso, ostras, es que no puede ser que duerman tan tranquilos. Sí, y había dona. Pero estamos a una época muy machista. Es real. Muy, muy machista. Es posible entender eso. España vivía un ambiente muy tradicional y ese ambiente pesaba sobre los otros miembros, los miembros del grupo. Y si había mujer en el MIL, sí, pero no en las acciones. Es lástima porque después, con otras organizaciones, la presencia de las mujeres en los comandos fue muy importante y muy han dado mucha ellos han aportado muchas cosas, como digo. Que han aportado muchas cosas. Y même de la dureté de comando, souvent les femmes étaient plus dures que les hommes. Y pensando en la dureza de los comandos, muchas veces las dones eran más duras que los hombres. Mais je pense que c'était une erreur politique que el MIL soit aussi un peu machiste. Crec que era un error polític que el MIL fos una mica masclista. Los tribunales también eran machistas, porque las donas han tomado mucho menos que los hombres. Que los hombres, a igual de las cargas, es una época, no sé si un... On n'avait pas été éclairé. Si nosotros en Toulouse, que à l'époque de 69, a la universidad, cuando hacíamos piquetes y de muy violento, el primer meeting de las donas en Toulouse, hemos hecho el piquete de seguridad, ¿no? Hemos sido atacados por fascistas. Voilà. Donc, el primer meeting del MLF, j'ai participé. MLF, Movimiento de Liberación de las Donas en Francia. En el primer meeting del Movimiento de Liberación de las Donas a Francia, doncs, ell va participar en un piquete. Participaba a las reuniones, portaban las armas también, pero no participaban a las acciones armadas. Loya, que ha continuado en la, dentro del Comité Promil, se, más tarde el movimiento había ya mucho evolucionado. En los Garí, ya las donas participaban con arma y a las acciones. Pero en 71, 72, y quiero decir algo, yo tenía en 72 20 años. Cuando fue la primer, el primer COP aquí, con armas, tenía 18 años. Y había gente en el 1000 que tenían más de, menos de 16. Pienso a María Angustia, que tenía menos de 16 años, y era aparte de Oriol y del Petit, era un grupo de muy joven, muy joven. Hemos todo aprendido en la acción, hemos aprendido a hacer política, hemos aprendido a hacer, a atracar bancos, a transportar, a cargar de mina y de explosivo. Todo eso, pensando, siempre, cuando la gente habla del MIL, piensa que es un grupo de gente que sabían todo, pero no, nos éramos un grupo de jóvenes, de muy jóvenes, muy jóvenes. Cuando yo digo que yo no era un cadre político, un cadre, no sé, un cuadro político, ça je le reconnais. Je dis, j'ai appris dans le mille, on avance lentement pour faire de... Oui. Quan dic que jo no era un quadre polític, vol dir que és tal qual, vull dir, jo vaig aprendre dins el mille i vaig aprendre tot allà. Contrairement à ce qu'il se raconte sur l'histoire de mai 68 en France et en Allemagne et dans les pays développés, contràriament al que s'acostuma a explicar del 68 a França, Alemanya o altres països desenvolupats? La lucha armada no sigue el moviment insurreccional. L'acció armée est dans le mouvement. C'est-à-dire, elle n'a jamais été séparée ou après le mouvement. L'acció armada sempre ha estat dins el moviment, mai ha estat fora o després del moviment. Et en 68, nous étions très jeunes, mais nous étions déjà à faire des petits attentats, à brûler des commissariats, à faire des choses comme ça. Et en 68, nous étions très jeunes, mais nous faisions des petits attentats, à cramer commissariats. Oui, si. Je sais qu'aujourd'hui, cramer un commissariat, c'est un gros attentat. Avui dia és un gran atemptat cremar una comissaria, que no es veu com... Nosotros queríamos hacer acciones políticas y porque portábamos la historia de los maquis, pero también estamos convencidos de participar, de agir dentro de un movimiento más largo que es los principios de la lucha armada a Europa occidental. Es decir, que los del exterior nos sentimos simultáneamente del pasado y de un movimiento que a venir. Y se hacía otra contradicción en el MIL. La historia del MIL es una historia de contradicción. Efectivamente, había des anarchistas, había des comunistas, había même des catalanistas, porque al MIL se hablaba catalán. La història del Mir també és una història de contradiccions per això, no? Perquè hi havia anarquistes, hi havia comunistes, fins i tot hi havia catalanistes, perquè, i de fet es parlava català. Habíamos el culto de la reivindicació. Al contrari de un grup més fort que nosaltres, l'OIA, més numerós, més fort a un nivell tècnic, pero que no había la misma cultura de la reivindicación y de la afirmación. Y a mi sentido es por eso, y también por la muerte de Puig, que el MIL se ha quedado y lo pienso en comparación con otros grupos de la historia del movimiento de lucha armada a Europa, es siempre la misma cosa, no necesita mártir, pero hay una visión de la comunicación histórica, y el MIL lo tenía. Y el MIL, dentro de sus papeles, de su propaganda, hablaba de reivindicar. Y que aussi rentre en contradicción avec les gens de Mayo 37, l'editorial de l'Interior. I que també entrava en contradicció amb la gent del maig del 37, que era l'editorial de l'Interior. Dentro del número 1 hay un lista de reivindicación de atracos y de tiroteo con la policía. Es eso que hace una historia. Si cuando dice claramente yo he hecho eso, eso, eso, eso. Y eso en la nueva façon de practiquer de la política aujourd'hui, hay beaucoup de gens qui pensent qu'il ne faut pas revendiquer les actions. Y es una forma de hacer política hoy día en que la gente piensa que no se han de reivindicar las acciones. Mais justement, quand j'ai vu un camarade très jeune qui voulait écrire l'histoire de la lutte armée en France. Però m'he trobat amb un camarada molt jove que volia escriure la història de la lluita armada en França. Par mémoire, je savais qu'il y avait eu tant d'attentats, des choses et tout ça, mais comme les gens n'avaient pas revendiqué, il a été impossible de retrouver la trace de ces actions. Jo de memòria me'n recordava de certes coses, d'alguns atemptats, però com que la gent no havia deixat cap referència, doncs ha estat molt difícil fer aquesta recuperació històrica. I c'est pas simplement de parler d'un groupe particulier, de valorisation personnelle pour dire nous avons fait ça, c'est aussi une façon, une forme d'estar aquí hoy. Je suis ici parce que vous savez ce que j'ai fait. Exacte. No és només una qüestió de donar, de valorar i de treure en valor un grup en concret, sinó es tracta de deixar l'empremta i de dir jo he estat aquí i he fet això. Et c'est molt important la difusió correcta i de les històries i també de les contradiccions. Y pienso que justamente el MIL es un grupo totalmente contradictorio. Y Mateus, a nivel de clase también, había mucha gente de clase medio y ricos, y gente de clase muy pobres. Y eso también hace contradicciones, porque en las críticas que puede hacer a gente como la familia Solé, que era gente, aparte de Jordi, que habían alguna cosa a perder. Y una organización que toma decisiones. Yo sé que los viejos sabemos que necesitamos organizaciones, pero por cuestión ideológica, muchos jóvenes piensan que no, bueno, porque los partidos han muerto y los grandes sindicatos anarcosindicalistas también, pero pienso que la autonomía, que la capacidad de autonomía se puede convivir con organización más adelante que los grupos afinitarios, de más amplio y con decisiones también, con decisión democrática directa, pero decisiones. Y en el MIL, si el MIL había existido en septiembre, el Petit no se había caído, ni el secretario, ni el Pedrals, ni el María Luisa, ni el María Angustia, y toda esa gente necesitaba el momento de tomar una decisión. Y un grupo que está al combate, al primer piso, al primer frente de la línea de fuego, sabe decidir. y tomar decisión. Y hemos decidido que toda la gente salía de España y no han salido por cuestión de no para organización. Ahora no hay organización. Bueno, espero que la elección es posible para los jóvenes. Hacerte una pregunta un poco más personal. Ahora al verte contestar aquí y ver todos tus recuerdos y que como tienes la mente tan lúcida, pues Jean-Marc, llevas, menos excepto estos dos o tres últimos años, has estado 20 y pico de años encerrado entre cuatro paredes en la cárcel que el Estado llama reinserción y que todos nosotros sabemos que lo que trata es de anular a la persona desde el punto de vista físico y psíquico. Son muchísimos años, sabemos todo lo que te han llegado a hacer y yo ahora, como te veo con la cabeza también amueblada, me gustaría preguntarte cómo has podido sobrevivir y resistir y mantener esa dignidad para llegar hasta donde has llegado. En definitiva, ¿cómo has conseguido? Ya sé que uno de los motivos ha sido escribir, que eso te ha ayudado mucho, pero ¿qué cosas, en qué te has mantenido activa esa mente para que el Estado no te llegara a anular y te encontremos aquí hoy en el CCCB? La fidelidad a una cosa política, la fidelidad a una historia. Y no sé si es salvo de la prisión. La prisión es una tortura. Soy un abolicionista de la prisión. No es posible un avance social, un nuevo socialismo, si queremos utilizar este, ¿no? Sin una abolición de la cárcel, sin una abolición de la tortura. Encontré muchos jóvenes que son veganos, vegetarianos, pero hay que preocupar también de la tortura para todos, hasta los fascistas si entran en prisión, porque la prisión, la tortura, es para nadie, ¿no? Y Joel, una compañera de Acción Directa decía: no, yo no suelto la prisión por persona. Es el primer mot que la di en sortant de la... Joel, la primera que ha dit quan ha sortit de la presó és: no li desitjo la presó a ningú. Yo ante todo un saludo fraternal a ti y a todos y todas las que estamos aquí, y mi pregunta es un poco, tal vez acabando y liquidando, es si, como salió hace un tiempo, que tú diste el apoyo, te diste el voto para el partido anticapitalista en Francia, y pensando en si ha habido una evolución política en ti, con este respecto de pedir un voto, más sabiendo que la crítica de los autónomos siempre ha sido que son la misma cara de una misma moneda, la izquierda y la derecha, es la cara del capital al final. Si se me entiende la pregunta. Sí, sí, sí, claro. Actualmente soy miembro del nuevo partido anticapitalista. Es la primera vez en mi vida que tengo una adhesión a un partido de extrema izquierda, donde hay muchos libertarios. En mi comité, por ejemplo, la mayoría de la gente son libertarios. Y porque j'ai fait le pas, comment tu dis, ha hecho el paso, el paso. Porque no me queda mucha capacidad de encontrar situación de clase muy rápidamente para a recuperar los 25 años de cárcel y poder ser autónomo de nuevo, autónomo real, no autónomo como la gente que se dice no autónomo y que no lo son, paz, que no lo están, no lo son, paz. Moi, je veux récupérer mon autonomie politique et la première capacité à récupérer de l'autonomie politique, c'est de rentrer avec des le plus proche, le plus intérieurement aux situations de classe. Jo vull recuperar la meva autonomia i la meva autonomia política i és per això que la primera forma que he trobat de, per trobar una situació de classe i... de contacte con los obreros, hablar con ellos y estudiar lo que se puede hacer, no se puede hacer. Y otro punto es que soy en libertad provisional y participar militar en un grupo de izquierda normal es menos criminalizante que desaparecer o contactar únicamente jóvenes libertarios y autónomos, que para mí en Francia me parecen menos autónomos que algún militante anticapitalista. ¿Por qué? La autonomía debe ser una autonomía política, organizativa, combatiendo lo que tenemos en cuenta al 77 y 78 con los italianos, con los alemanes y con los españoles aquí o ailleurs. La autonomía es una cosa organizada, es una determinación política. No me fa ilusiones de participar a organizaciones de extrema izquierda. Soy un comunista de izquierda, es decir, un oposicionel. Un oposicionel ultra-gauche, si quiera. Pero con la necesidad, la idea de necesidad de una organización, de organización política. Y no para... ¿Por qué no soy sindicalista? Es dos cosas. ¿Por qué? Je ne travaille pas, je n'ai pas travaillé. No he trabajado más. Y también pienso que el sindicato está ligado más que un partido al Estado y a la institución. Kant, gauchiste, si se llama así, es una etapa. Es una etapa para ellos, es una etapa para mí también. Solamente una etapa de necesidad conjuntural. Bueno, espero tornar a Barcelona más rápido posible. Pero si son meses de combate judicial por venir aquí, y es más fácil antes, pero que marcharse al monte a Pucherla y se acabó. Ahora es más difícil. Bueno. Es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo, un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Yo no entiendo a quien mira hacia otro lado en este mundo que asesina y que tortura en el silencio más profundo. Presente es el futuro que en el pasado auguraron, esclavos de esta pesadilla que algunas soñaron. Guerras asolan países por interés de unos pocos, y aunque con los sueños rotos no nos comemos los mocos, yo prefiero no dormir, que venga y me coma el coco antes que ver a maestros curas comiéndome el coco. Pero a poco que te fijes, caerás en la cuenta de que el 90% al otro 10 alimenta. Y no dejes que te mienta el Estado de Derecho, unas en mansiones y otras aún no tienen tienen techo. Y es un hecho que los bancos amasan fortuna, que unas derrochan aceite y otras cogen la aceituna. Y esta es una muestra de qué hace el capitalismo, aparte de no dejar que pienses por ti mismo. Oportunismo es un ejército, misión humanitaria. Todas saben que saquean, roban, violan, pero callan, vayan a la audiencia si no creen que se tortura. Que observen el sadismo en su forma más pura. Más que duda la porra con que golpea un madero en una mani, mientras ríen los que visten Giorgio Armani. Como el nani perseguido hasta que te echan el guante, 20 años al maco o hasta que el cuerpo no aguante. Impactante la miseria, se te clava la retina como se clava la muerte cada día en Palestina. Asesina sociedad de lujos, de modelos, de tienes cuerpazo 10 u autoestima bajo cero. Pero dime lo que sientes tú que acudes a las urnas, que con tu voto eres cómplice de lo que ocurra. No confundas, no miento, es la tele quien lo hace. Responde sincero la pregunta que te voy a hacer, tú que eres testigo de este mundo insolidario, sin ideas propias, piensas lo que piensa el telediario. Dime si el violento es el que lanza una piedra a los bancos que acumulan y reparten la miseria, o el que mete gasolina y un trapo en una botella, quemando lo que oprime, defendiendo ideas bellas, o quien protege su vida a punta de pistola, como esas con las que mata obreros la Coca-Cola, o el que atraca bancos, fábricas y almacenes, y quema las granjas que hacen de animales rehenes, la que ataca bienes, la que sabotea trenes, la que golpea con dureza quien se chiva a quienes perennes, las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes, perennes, las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes. Bueno, ya podemos empezar la segunda parte después de haber escuchado la conferencia que fue este pasado lunes, día 18 de febrero en el CCCB, como ya presentaron los compañeros del Ateneo Enciclopédic, un espacio que bastante simbólico, puesto que ahí había sido la sede antes de que se institucionalizara la sede del Ateneo. Comentario nos pareció muy interesante y bueno, y esperamos la vuelta de este compañero y seguir un poco con, por ejemplo, con el profesor Muniesa, un poco investigando nuestra historia, ¿no? Nuestra historia pasada. Pasamos a esta segunda parte, como habíamos anunciado previamente. Ahí queremos que intentar entender de alguna manera, a grosso modo podemos entender algunas cosas, lo que está pasando en Mali. Y por ahí tenemos a nuestra analista de asuntos africanos para que nos introduzca un poquito en lo que está pasando. ¡Wow! ¡Kinafo! Bueno, Malí lo hemos tocado varias veces en este programa y claro, ahora está... Es primera página, o ha sido primera página durante algunos días de... Ahora ya no, ahora ya está en las, después de lo del Papa, el Bárcenas y bla, bla, pues evidentemente ya no es noticia, aunque, bueno, ya sabemos, como ha comentado también el profesor Muniesa, ¿no?, que hay cuestiones que no son noticia porque hay razones, hay gente que tiene razones para evitarlo, ¿no? Y hablaba de los más media y, bueno, no me voy a repetir. En este caso, Mali, lo que ya habíamos comentado era la cuestión, bueno, ya es conocido, ¿no?, que hubo la declaración de independencia del Azawad, que es la parte norte de Mali. Esto ocurrió el año pasado, hará un año, fue en enero. Y a partir de ahí, bueno, pues Francia ha ido presionando para intervenir. Y bueno, ha tenido lugar la intervención. Ya también habíamos hablado en este programa de los diferentes grupos de tendencia islamista que podríamos decir los que están más activos, ¿no?, en la región. Porque, a ver, hay como bastantes diferencias entre los que están saltando, los que salen a la palestra, ¿no?, como son de Al-Qaeda del Magreb Islámico, Ansar al-Din, el Muyao o Boko Haram en el caso de Nigeria. También hay, evidentemente, hay comunidades islámicas que bueno, pues defienden a lo mejor un islamismo, ¿no?, moderado o no apoyan, ¿no?, la implantación de la Sharia. Claro, hay como muchas tendencias y se mezclan. Por ejemplo, el movimiento de liberación del Azawad no está en esta línea, ¿no?, en la línea islamista. Entonces, pues aquí está la complejidad quizás de la situación. De todas maneras, aquí, bueno, quizás lo que cabría aclarar o de lo que cabría hablar es de lo que no se habla, ¿no? Porque ya sabemos más o menos cómo ha ido la intervención, un poco sabemos el número de efectivos de las fuerzas de los países africanos, los efectivos franceses, la ayuda alemana, la ayuda en cuanto a nivel inteligencia de los Estados Unidos, algo que tampoco no es nuevo. Y bueno, aquí siempre ha quedado un poco, por ejemplo, pues, una zona muy importante que comprende, ¿no?, el territorio donde se mueven los tuaregs es Argelia. Y claro, Argelia no se nombra. Ya sabemos que en Argelia fue uno de los lugares donde el Estado, ¿no?, el gobierno se mantuvo después de todo lo que fueron las revueltas árabes. Y bueno, parece que fortalecido en algún sentido. Bueno, pues yo había enfocado esto un poco para hablar, aunque parezca surrealista, ¿no? Porque no se iba a hablar de Mali, sí, pero quizás hay que hablar de sus alrededores y su entorno, y especialmente de Argelia y de Nigeria. Y claro, ¿por qué Argelia y Nigeria? Pues tiene un sentido, ¿no? Y el sentido habría que buscarlo en el petróleo, pero sobre todo en el gas. Es en el uranio también, evidentemente, Francia, tanto en Níger como, ¿no?, y además están haciendo prospecciones, y es con la política nuclear que lleva Francia, que está llevando a cabo Francia, pues evidentemente para ella es de una importancia súper estratégica todos estos depósitos de uranio que hay en el Sahel y en el Sáhara. Pero la cuestión del gas, ¿no?, en un momento en el que el petróleo parece que hay posibilidades de que escasee, y también en el caso de que, como Argelia, tiene mayor producción de gas que de petróleo, y que no ha, dijéramos, no ha, o sea, ha privilegiado el petróleo ante el gas. Y eso ahora pues es un punto, porque ahora dispone de muchos yacimientos de gas. Pero claro, no solo el gas de Argelia es importante, sino el gas de Nigeria también es muy importante, a los cuales también les ha pasado lo mismo. Ahora están con el tema del gas licuado. Y también han privilegiado el petróleo, y bueno, ahora de lo que se trata es un poco de la cuestión del gas. El gas en Europa, Europa es el mayor importador de gas de Rusia. Y Rusia ya ha marcado a Europa varias veces a través de Ucrania, ¿no?, cortando el gas. Bueno, pues sobre todo Alemania, ¿no?, que los conflictos más potentes de hace 4 o 5 años eran con Alemania. Claro, en ese sentido, la dependencia europea del gas pues es importante, sobre todo teniendo en cuenta que por eso hay un proyecto de gasoducto en Oriente, o sea, que esquiva a Rusia, ¿no?, que si no me equivoco creo que se llama Nabucco, y bueno, claro, teniendo en cuenta la cantidad de gas que hay en Argelia y la cantidad de gas que hay en Nigeria, y teniendo en cuenta también que Rusia tiene la llave del gas europea desde el este, pues evidentemente se convierte en una cuestión estratégica también muy importante de Europa. Bueno, puestas así las cosas, resulta que en el 2008-2009 se empezó a, de hecho ya se firmó, ¿no?, se firmó realmente, o sea, ya en el 2006 empezaron las negociaciones, y en el 2009 creo que se firmó un acuerdo entre Níger y Argelia para hacer un gasoducto transsahariano que llevara el gas desde Nigeria hasta Argelia. Argelia ya tiene unas redes montadas, ¿no?, de una vía para Europa de su gas a través de Italia y a través de Francia, a través de España, que con dos ya gasoductos que con mucha capacidad, y que claro, evidentemente han dicho estos gasoductos pueden ser utilizados, ¿no?, para trasladar el gas desde Nigeria. Claro, el gas desde Nigeria, además de utilizar las redes argelinas, teniendo en cuenta que el delta del Níger, pues hay esta cuestión de la piratería, que tampoco se habla, pero que allí está a la orden del día el secuestro de buques petroleros y bueno, además está la problemática también de un montón de grupos insurgentes en lucha por la defensa del delta. Y bueno, pues claro, la cuestión es que se hace viable, ¿no? O sea, se hace viable hacerlo vía terrestre, una nueva vía para el gas. Sí, en cualquier caso, pues hay problemas tanto en la vía marítima como en la vía del este. O sea, lo que estamos hablando es de lo que estamos hablando es de los recursos, como siempre, ¿no? Un poco de los recursos y de una cuestión que es, parece, ¿no?, África y tal, pero que es fundamentalmente es europea. Y claro, esta cuestión, ¿no?, por la firma de la construcción de este gasoducto adquiere importancia o adquiere relevancia cuando resulta que el primero en llegar a Nigeria es Gazprom, que es rusa. Lo cual significa que Rusia lo pretende, o sea, como además ya conoce la política, escañar, ¿no?, tanto a Europa, tanto por el este como por el sur. O escañar, o vamos, al fin y al cabo, pues estamos hablando de negocio. Tampoco, ¿no? O sea, bueno, control, monopolio, sí, ¿no? Monopolio, pero también como fuerza política. Control, monopolio y dinero. Y bueno, pues estás así las cosas. Hay que añadirle la cuestión china y ya es como la presión que están ejerciendo, ¿no?, estos dos gigantes emergentes que parece que de momento se llevan relativamente bien, quiero decir, ¿no?, como hemos visto en Siria y como estamos viendo pues en la cantidad de grupos, ¿no?, y de que se están generando, ¿no?, en lo que es el Oriente Lejano a nivel geoestratégico, ¿no? Ya, también hemos hablado aquí de los cinco de Shanghái, que ahora ya es el grupo de Shanghái, que luego pues claro, la cosa se pone complicada y aquí lo que hay es una cuestión de Europa. Y parece que, bueno, yo esto tampoco así a nivel mediático. Sí que si rastreas por internet y tal, evidentemente pues lo encuentras, ¿no? Pero es una cuestión como que no, de la que no se habla mucho y bueno, creo que es bastante fundamental, ¿no? No se habla y además se utiliza una terminología como tú has hablado de la diversidad de grupos que están, ya sean islámicos o no, de resistencia, o sea que es bastante amplia la resistencia a este tipo de intervención. También lo vimos en Libia, ¿no? Pero se está hablando, por ejemplo, en términos de liberación, ¿no? Me acuerdo cuando entró en Tumbuctú las tropas francesas, o sea, era muy curioso el tipo de headlines, ¿cómo se llaman? Pues, titulares, perdón, de titulares que decían Francia libera la mayor ciudad de Mali y dices, per se, o sea, no hemos abandonado el colonialismo, está claro, pero podrían ser un poco más sutiles, ¿no? O sea, porque ¿cómo puede ser un país que libere la ciudad de otro país, ¿no? Seamos realistas, que aquí está claro que hay una connotación de propiedad por parte de los recursos o de las zonas de influencia de las diferentes antiguas metrópolis, bueno, completamente acentuada y sin ningún tipo de pudor. O sea, lo hemos visto en la intervención de la OTAN en Libia, que era prácticamente la intervención francesa, lo estamos viendo ahora con el tema de Mali. Y claro, lo que da miedo es esta simplificación, cuando sabemos desde aquí que la situación es tremendamente compleja y que se está generando una guerra, y es una guerra por los recursos de las nuevas potencias emergentes o incluso de las antiguas metrópolis, ¿no? De quién controla estos recursos, porque realmente, o sea, a Francia se la reempampinfla Tumbuctú y la población de Tumbuctú, y esto lo tenemos clarísimo todas y no hace falta ser muy espabilada para darnos cuenta, ¿no? Sí, no, y además has dicho, ¿no?, o sea, has dicho una cosa, ¿no?, lo de la liberar Tumbuctú, el lenguaje es triunfalista cuando en realidad lo que hay es un repliegue. O sea, vamos, a mí me parece que es evidente, ¿no? O sea, en los primeros momentos de la intervención no han habido realmente enfrentamientos armados. Vamos a ver, creo que ayer era noticia que había muerto un soldado francés. Y el anterior que había muerto había sido por un accidente de un helicóptero o algo así. No lo sabemos. Aquí ha habido un repliegue hacia el Sáhara y hacia las zonas, pues se habla de ladrar de Sifora, pero también pues el jogar en Argelia, o sea, que son zonas montañosas y que son tradicionalmente, ¿no? Son territorio tuareg y en el que conocen, que se mueven bien. Quiero decir, de triunfo, o sea, a mí lo último que me ha parecido ha sido realmente, a mí lo que me ha parecido es eso, básicamente un repliegue, y ese tono triunfalista, o sea, lo que hace es un poco evidenciar, ¿no? Que, pero ¿qué me estás contando? O sea, aquí tampoco. Entonces, para entender, cuando Mali, esta parte de Mali, decide independizarse, esto va en contra de los intereses de este viaducto que tiene que pasar por esa zona, está dentro de la ruta para llegar a Argelia. No, el gasoducto pasa por Níger. Pero de todas maneras, es que, claro, en el concepto tuareg, o sea, es un poco como cuando hablamos aquí del Kurdistán, ¿no? El Kurdistán en el mapa pues no está dividido en cuatro trozos. Pues el territorio tuareg está dividido en Mali, está dividido en Níger, está en Argelia, y bueno, y luego además está la cuestión islámica o islamista, ¿no? Porque perdón, por ejemplo, el secuestro de estos franceses ha sido en Camerún. En el norte de Camerún, claro, justo junto a la frontera nigeriana, ¿no? Estábamos hablando de Nigeria. Nigeria tampoco oímos nada. Nigeria parece que sea un país exitoso de estos, ¿no? Bueno, también quiero recordar que estamos hablando de dos países, tanto Argelia como Nigeria, que nacionalizaron el petróleo. Argelia en 1971 y Nigeria en 1973. O sea, en principio deberían tener un control. ¿No? Que no es verdad, porque la Shell y toda la resistencia, claro, que ha habido en el Delta tiene que ver con la Shell, por ejemplo. Sí, sí, la Shell, que además tiene un interés, o sea, la Shell está dentro del contrato de este gasoducto, la Shell y Total. Claro, también, pues eso, la Shell, estamos hablando de una compañía que ahora mismo está ante los tribunales por los casos de saturnismo en Nigeria. Bueno, aquí también hemos hablado de esto y, por ejemplo, ya no solo eso, hace un año, cuando ocurrió lo del Azawad, en las mismas fechas, en Nigeria habían huelgas generales, bueno, impresionantes, como bueno, un es poco verdad, sí. Impresionantes, y bueno, este año vuelven a ver, se suprimió, se hizo una política en la que se suprimieron los subsidios, y ahora es por la subida del combustible. También hace un mes, pues también hubieron muertos tras las protestas. No se conoce nada de todo eso. Claro, y el año pasado también hay que recordar que Nigeria vivió una ola de atentados impresionante, con muchísimos cientos y cientos de muertos. Quiero decir que, y bueno, Nigeria, la idea un poco que hay es esta, la de un país exitoso, cuando en realidad, o sea, es el desastre más absoluto. Y luego también, analizándolo, la terminología en la que hablan los medios, o que hablan, digamos, los medios que hacen voceros de las declaraciones oficiales, por ejemplo, del gobierno francés, ¿no? Llama la atención muchísimo cómo se retoma el mismo discurso tipo que se generó para justificar la guerra de Irak, por ejemplo, el tema del terrorismo, el terrorismo internacional, las armas de... Bueno, no exactamente dicen armas de destrucción masiva, pero sí que desactivar grupos de terroristas islámicos sin identificar ninguno ni dar ningún tipo de diferenciación, sino a nivel masa, ¿no? Es una guerra contra el terror, o sea, literalmente el ministro de Exteriores francés, que no tengo ni idea cómo se llama, no me acuerdo, hablaba de esto, de continuar la guerra contra el terror. O sea, estamos hablando de unos términos que los neoconservadores norteamericanos de la época de Bush estuvieron utilizando para justificar lo que han estado, el desastre que han estado haciendo en Próximo Oriente, Irak, Afganistán, etc., y ahora se está también reflejando en una línea discursiva propia del gobierno francés, que se supone, sí, que estamos hablando de un gobierno supuestamente socialista, ¿no? Sí, o sea, pero es una política ya que genera ya hace años, ¿no? Por ejemplo, cuando se están haciendo estas negociaciones para este gasoducto, que no atraviesa Mali, pero tiene, por ejemplo, que sortear el Jogar, que es este macizo montañoso del sur de Argelia, y pasar por todo territorio tuareg, porque en Níger han habido revueltas tuaregs, quiero decir, pero bueno, a lo que íbamos en el 2008 se funda la sociedad transsahariana para el contraterrorismo por Estados Unidos. Quiero decir, esto ya tiene, ya es de largo recorrido, ¿no? O sea, es como ya estaba ya predestinado. Está diseñado. Y en este sentido, quiero decir, ya no hay más que añadir de lo que has dicho. Está, la línea es la misma. Incluso pues está tintando, ¿no?, de colores de guerra contra, ¿no?, está de civilizaciones o con, ¿no?, a nivel, pues eso, contra el islamismo, cuando lo que en realidad se trata es de preservar la independencia europea de los un poco de Rusia y un poco, o sea, estamos hablando de otras cosas, no estamos hablando de eso. Y claro, yo creo que además es todo como un gran engaño desde hace mucho tiempo ya con África. Es una cuestión que sale ya de o sea, ya te digo, miras las noticias de Nigeria de un año para esta parte y es impresionante. O sea, son cientos y cientos de muertos continuamente. O sea, y ya hay atentados islamistas, hay respuesta de los cristianos, y luego hay, la verdad es que hay muchísima miseria. Entonces, claro, es fácil, ¿no?, enmascarar, ¿no?, con tintes de, ¿no?, de religiosos una cuestión que es puramente social, porque estamos hablando de que se pinchan los pipelines donde, bueno, pues te estamos los que en inglés, y claro, los porque, headlines, las pipelines, porque no sé cómo se llama, sí, las tuberías. Las tuberías de petróleo. ¿Cómo porque, se nota, claro, que nuestras fuentes son inglesas? Claro, está muy alto el combustible, ¿no? O sea, un país que ha nacionalizado el petróleo, ¿no?, y que sus propios, con una cantidad de petróleo impresionante, y que sus propios, ¿no?, habitantes pues no pueden hacer uso. Están, claro, pues está haciendo, entre comillas, robando, ¿no? También hay desparrames, ¿no?, muchísimos, y también se roba, y es súper peligroso. Hay continuamente explosiones donde mueren cientos de personas para ir a por sacar combustible. Quiero decir, y el tema es serio. Aquí, y yo soy la primera que lo digo, aquí estamos fatal. O sea, es evidente. Quiero decir, está en las noticias, está en el ambiente, está en la vida real de cada uno y cada una, pero continuamos en la línea de que África es que nos supera, porque de hecho somos responsables, y en cierta manera lo que está ocurriendo no deja de ser una consecuencia también directa, ¿no?, de esta irresponsabilidad, ¿no?, de Europa para con sus vecinos. Bueno, yo creo que es una guerra, lo que comentábamos antes, contra los pobres. Ahora resulta que más del 30% de la población aquí del Estado español, o incluso de Cataluña, es pobre, con lo cual también están en guerra con nosotras. Antes a lo mejor era menos evidente, ahora es más evidente, pero en realidad es una guerra contra o sea, volvemos al análisis marxista clásico de esto es una guerra de clases. Class war. Claro, porque además, ¿no?, hablamos también de, por ejemplo, en Argelia, bueno, lo que había, los grupos, ¿no?, el FIS, el GIA, ¿no?, todos estos grupos así que han sido catalogados como terroristas y tal. Había el grupo por la salafista por la predicación y el combate, que es el que ha ido a engrosar las líneas de Al-Qaeda del Magreb Islámico, ¿no?, dijéramos. Y la cuestión es que Argelia es una tierra, ¿no?, donde, o sea, los últimos así enfrentamientos y tal han tenido lugar en la Gabilia, quiero decir, que es el norte de Argelia, y sin embargo pues no se oye nada tampoco, ¿no? Ahora es como Mali, y Mali no deja de ser el reflejo de todo lo que ocurre dentro de Mali, evidentemente, pero sobre todo en la zona, o sea, todo alrededor. O sea, es como, no puedes hablar de Mali sin hablar de la relación que tiene con los países vecinos. Bueno, aparte de que no vamos a nombrar todos los recursos, ¿no?, que tienen oro, uranio, de entonces, todo. Entonces, podríamos, o sea, para entender un poco, ¿no?, así, o sea, tendríamos que mirar el conflicto de Mali entendiendo este contexto de estrategia de recursos por parte de Europa, pero teniendo en cuenta de que aquí hay una población que es la Tuareg, que ante este desmadre que hay, lo que genera la inestabilidad precisamente es esta guerra de los recursos, ellos se plantan y dicen aquí vamos a hacer nuestro, nos reivindicamos este espacio, y toda esta miseria que ha conllevado este robo de recursos ha hecho que el islamismo vaya creciendo, y entonces hay un choque entre esta gente que ha estado siempre allí y estos, digamos, que vienen de nuevos a aprovecharse de la conflictividad social que hay. Un poco eso. Bueno, a ver, un poco, no sé, a lo mejor nos podremos acercar en este sentido a darle una explicación, ¿no? Si pensamos también que esto ya ha ocurrido, ¿no? O sea, en la lucha contra los franceses, por ejemplo, los Tuaregs y que tradicionalmente, vamos, que no fueron islamizados hasta, no sé si fue el siglo XV, siglo XVI, y realmente tampoco hasta hace cuatro días. Son comunidades matriarcales, o sea que con su propia cultura, que no tienen nada que ver con la cultura árabe, al fin y al cabo, ¿no? Y esto ha sido un proceso. Cuando la lucha con los franceses, hubo una unión entre estos Tuaregs, ¿no?, con tradicionales, con las tendencias islamistas del momento, y se unieron para luchar contra los franceses. Incluso también habían muchos beduinos también, y esto fue una de las cuestiones que de política a nivel inteligencia, ¿no?, de romper estos acuerdos o estos tratos o las consideraciones entre los diferentes grupos, ¿no? De decir, bueno, sí, pero estos, bueno, islámicos hasta dónde, ¿no? Y los otros un poco como, bueno, a ver, estos dónde. Y luego, así como fue una cosa un poco coyuntural, y luego también se volvió dentro del proceso de islamización del Sahel, a nivel ya de como un proceso bastante más largo, pues hubo evidentemente después de esto un acercamiento, pero también quiero decir, yo creo que es una cuestión de interés coyuntural. Evidentemente había un movimiento de liberación del pueblo Tuareg, porque han habido revueltas Tuaregs en Mali y en Níger desde los años, en los años 70, también en los años en los años 90 y en el 2006-2007. Quiero decir que esto ha sido así. Y bueno, vinieron después de lo de Libia, bajaron pues comunidades de Tuaregs que tampoco son, a ver, porque hay diferentes comunidades de Tuaregs, tampoco son, estamos hablando de que todos los Tuaregs sean, o sea, dentro de lo que sería un poco la tradición y lo que sería el islamismo que se incorpora después, también hay colectivos diferentes que viven en zonas diferentes porque el Sahara es muy grande. Claro. Y bueno, pues la cuestión es esa, que ha sido un poco la oportunidad, ¿no? Si vienen un montón de compañeros Tuaregs de Libia armados que pueden ayudar, ¿no?, pues ahí se da una comunión de intereses que dio los frutos que dio fue la declaración de independencia del territorio. A partir de ahí, y ya se jugaron las cartas para que fuera así, pues venía la ruptura entre pues el movimiento de liberación del Azawad y lo que eran los grupos, pues el Ansar al-Dine, el Muyao y sobre todo Al-Qaeda del Magreb Islámico. Y yo lo veo desde esta perspectiva, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Yo no sé, pero esa es la sensación que a mí me da, que es un poco interés coyuntural. Sí, sorprende entonces que si es una cuestión europea y estratégica, Francia se haya quedado sola en esta intervención, porque Alemania se ha presentado como crítica, Inglaterra se ha hecho un poco la loca, España ha dicho que cambia la logística, pero... Alemania apoya a Francia, o sea, absolutamente. Sí, Alemania está ahí. España ha apoyado, lo que pasa que por la crisis no podía enviar más que no sé qué, algo representativo, ¿no? De hecho, España ya estaba trabajando antes. España ya estaba trabajando antes a nivel de inteligencia en la zona. Estaba trabajando en inteligencia y también estaban trabajando con el tema de Frontex. Y AFRICOM está en Alemania, quiero decir que Alemania está también. Y sí, y el trabajo que está haciendo Italia, por ejemplo, es a nivel pues de compañías petrolíferas y tal. Pero bueno, también tuvo la iniciativa con el tema de Libia, que fue más acompañado de Francia. Es que claro, es su zona. Es el África, es lo que fue el África Occidental francesa. Entonces, claro, ahí está metida. Los servicios secretos franceses no han abandonado nunca África. Hay que preguntar solamente a Túnez y Argelia, ¿no? Sí, entonces, y ahí están manejando sus intereses. De hecho, aquí hemos hablado, ¿no?, del Bershave. ¿Os acordáis del la Françafrique, ¿no? Uh-huh. Y todos estos, este manejo, ¿no?, y de maletines para arriba y para abajo. Y Francia está no allí. Ha abandonado África nunca. No. Y bueno, pues sigue allí y de hecho se le permite que lleve la voz cantante. Realmente es como si tiene unos derechos adquiridos que parece ser que Estados Unidos respeta y por lo que sea, no quiere. Y Europa en general también, sí. Claro. Es un poco, claro, sí, que se, digo yo, ¿eh? Sí, no, pero pinta bastante así. Bueno, nos queda poquito tiempo, así que a lo mejor lo del tema de comentar lo de Palestina lo hacemos brevemente, porque también, claro, está un poco la agenda o las convocatorias que nos interesan destacar. Entonces, comentar de que hoy día 22 de febrero, es el Día de la Rabia en Palestina, en nuestra querida Palestina, y se han juntado como varios hechos que están haciendo que en estos momentos, incluso durante todo este día, están habiendo manifestaciones, enfrentamientos, detenidos, heridas en todas las ciudades. Podemos hablar de, hemos visto fotografías de enfrentamientos en Jerusalén con las fuerzas de ocupación, en Jenin, en Nablus, en Calandia, en Kurkadu, en, bueno, ¿sabes?, tenemos reportado un chaval de 14 años que ha sido herido en Nabisale. Todos nuestros pueblitos queridos también están en estos momentos en Nilín, en Bilaín, están de manifestaciones y el eje central es, básicamente son dos. Uno es evidentemente mostrar la solidaridad. Llevan toda la semana, no solamente hoy, llevan toda la semana protestando por la situación, o pidiendo y exigiendo la liberación de, sobre todo, un preso en concreto, pero de los presos palestinos. Hay en este momento 5 presos en huelga de hambre. Uno que ya hemos hablado varias veces aquí, que es Samer Issawi, lleva ya 213 días de huelga de hambre. Está en situación muy grave. Los demás también están graves, pero bueno, evidentemente la situación de Samer es bastante extrema. Esta semana había una nueva revisión de para situarlo a juicio y también para determinar si el estado de salud era lo suficientemente extremo como para poder liberarlo. Así ha sido denegada la liberación, y por eso hoy, aparte de que han habido durante toda esta semana manifestaciones delante de la Corte de Jerusalén, etc., y han habido detenidas ya previamente, hoy en concreto, pues todas las ciudades y pueblos palestinos están teniendo sus manifestaciones y sus, evidentemente, enfrentamientos, porque van ligados, ahí no hace falta nada más, simplemente manifestarte ya es hecho de que vaya a haber represión. Y también coincide con que es el 10º aniversario de la masacre de 63 personas que fueron asesinadas por un colono ultra ortodoxo en la ciudad de Hebrón, Goldstein, que entró en la mezquita Abraham y empezó a disparar a la gente que estaba ahí congregada. También era un viernes, o sea, por lo tanto estaban reunidos en el día de la oración. Murieron estas 63 personas y poco después fue declarada el toque de queda y cerrada una de las principales vías comerciales de la ciudad de Hebrón, en la zona que está controlada por el ejército israelí, puesto que ahí hay colonos, iba a decir ilegales, pero todas las colonias son ilegales según la legislación internacional, pero hemos de plantear que en este caso están dentro de la ciudad y una parte de esta ciudad está cerrada y controlada directamente por el ejército israelí, y ahí viven estos colonos que se están como apoderando o asentando y expulsando a las familias palestinas que están viviendo ahí. Entonces hay la calle principal, que era una calle comercial llena de vida, que forma parte del mercado tradicional de allí, pues ahora solamente está cerrada al paso de la población palestina. Solamente pueden circular lo que son colonos y militares. Entonces, cada año se hace una manifestación recordando esto. Hoy era una manifestación en Hebrón que se juntaba también con la manifestación por la liberación de los presos palestinos que están en huelga de hambre. Recordar los nombres: ahí ha dicho Samer Issawi, Ayman Shawarma, Jafar Israel Dein, Tana Kaden y Yusuf Shaban. Son las 5 personas que ahora mismo llevan muchísimos, algunos llevan ya cientos de días en huelga de hambre. También comentar, en el poquito tiempo que nos queda, que así en plan anecdotario, ¿No es correcto? No, nos queda un cuarto de hora. Ay, mira, pues podemos hablar más cosas. Bueno, nada, comentaros que, bueno, una curiosidad que ha salido incluso en la prensa más oficialista y tal, que tiene que ver con el hecho de que se presenta una película en los Oscar. No es que nos haga mucha ilusión ni nos deje de hacer, pero bueno, es de un director palestino de la ciudad de Bilaín, que la película se llama Five Broken Cameras, 5 cámaras rotas, y habla un poco pues de eso, ¿no? De lo que significa grabar en Palestina siendo palestino y todo en las circunstancias de los comités populares y de la resistencia que está habiendo ahí en los pueblos, ¿no? Pues claro, un palestino yendo a Estados Unidos para ir a los premios de los Oscars no debe ser demasiado habitual para la mentalidad de los agentes de inmigración de los aeropuertos. Por lo cual este caballero fue detenido junto a su hijo y tuvo que ir al rescate para avalar que realmente este era un director que iba a presentar a los premios Oscar este documental. Tuvo que ir el director Michael Moore, que también es que no es de, pero es curioso, a como avalar que realmente este director realmente se iba a presentar a los Oscars. ¿Saben? Para que veamos cómo pues no entiendo este movimiento de algo tan sionista como prosionista como es Hollywood, porque bueno, yo ahora he recordado, me he acordado. Es codirigido con un israelí, ¿eh? Ah. Lo que pasa que, bueno, también decir que todas estas manifestaciones, por ejemplo en Calandia, en Navisale y tal, volviendo aquí con algunos israelíes críticos con el sistema, pues evidentemente las manifestaciones, sobre todo de los comités populares, es conjunto con internacionales y activistas israelíes, como nuestros compañeros que han venido aquí de Anarquistas contra el Muro. No, que yo ahora me he acordado, ahora que has dicho esto, me he acordado ahora, no sé, no recuerdo qué año fue, que se le otorgaba un premio a Kaurismäki, iraní, sí. Y no le dejaron entrar, lo retuvieron, y de hecho se solidarizó el director finlandés, el Kiarostami. Es al revés. El iraní es Kiarostami, Kaurismäki es el finlandés. Yo como tengo el problema del 50%, ¿sabes? Pero sí, sí, fue así que sí. No sé si era para los Óscar o era para... No, creo que para no. Era otro premio, así. Pero vamos... El Sundance y se negó así. A recogerlo, se sí. negó a recogerlo. Sí. Y bueno, me he acordado de esto. Y también me he acordado que se nos ha olvidado, cuando hemos estado hablando de lo de Mali, de lo de Argelia, se nos ha olvidado el ataque a la empresa, al centro este de gas, gasístico. Ah, francés, claro. Que, vamos, murieron. Toda la masacre, ¿no?, que tuvo lugar, que se nos ha pasado porque realmente tiene mucho que ver con todo lo que es estábamos hablando. Es muy simbólico, hablando, ¿no? Exacto. Y cómo ha podido funcionar Argelia, ¿no? O sea, cómo esto ha pasado ya, ha sido claro, evidentemente tenían que dar, pero yo creo que Argelia tiene las manos, o sea, tiene hace poco ha descubierto 31 yacimientos más de y bueno, creo que tiene manos libres ahora mismo con el juego este entre para vosotros o para ellos o tal, pues claro, ¿quién da más, no? Sí, con un norte del África tan tumultuoso, porque tenemos ahora una Libia, digamos, descontrolada, en el sentido que ya no está Gaddafi ahí poniendo orden. Egipto al borde. Y tenemos a Egipto al borde de una guerra civil también. Y Túnez está muy complicada. Y bueno, Argelia en este momento con esta dictadura que tienen, tan potente como Marruecos. Sí, pero Marruecos no tiene nada, ¿no? O sea, Marruecos es la puerta de Europa, simplemente controlan ahí el tema y no sabemos qué cosas más hay, bueno, oscuras. Pesca, fosfatos, todo este tipo de cositas también. Lo que pasa que sí que es verdad que es más el papel fronterizo que debe hacer con Europa y los acuerdos que debe tener con Europa para controlar los flujos migratorios que otra cosa. Pero bueno, Libia también los tenía, por ejemplo. Sí. Ya tenía las dos cosas. Sí, pero es curioso que mientras en el norte de África más o menos la información llega un poco más, ¿no? O se hace un análisis un poco más realista de lo que pasa, no sé si decirlo así, lo que pasa con el África Negra, nada. Y en este sentido ha sido una vergüenza como los medios de comunicación y en este caso aquí que vivimos nosotros en TV3, el tratamiento que ha hecho de la guerra en Mali. Como ha dicho el Muniesa, vergonzoso. Sí, ha sido vergonzoso porque... No lo has visto. Bueno, pues, pues mejor no verlo, porque aparte de este discurso triunfalista que decías tú, parecía una propaganda del gobierno francés. francés, no hacía ningún tipo de crítica ni de análisis un poco más profundo de lo que pasaba, y nos ponía imágenes, presentaba a los franceses como liberadores y te mostraba imágenes de gente gritando, feliz o lo que sea, y te cortaba y entonces te ponía la imagen de un militar. O sea, no había ninguna imagen global de esas celebraciones por la llegada, sino que eran imágenes cortadas que tú dices, esto es un corta y pega, pero vi. Pero al tanto, Peña, porque por ejemplo el otro día leyendo el blog de un periodista que trabaja para medios oficiales, el blog, o sea, planteaba él directamente la censura que se está empezando a vivir en Europa de lo mismo que, de lo propio que está pasando en Europa mismo. Es decir, él se había enterado, por ejemplo, que seguramente aquí en Radio Bronca se habrá comentado en más de un programa, que fue las torturas que sufrieron los cuatro anarquistas jóvenes que habían atracado barcos, que parece ser que es una cosa que está pasando ya, como los asaltos a los supers, como por ejemplo que se están negando agricultores a quemar el excedente que les obliga a Europa de naranjas, limones o de yogures, y lo están repartiendo en las calles, porque la gente está ya empezando a vivir en masa en las calles. O sea, que realmente hay una conflictividad, que por ejemplo, este caballero se enteraba por un colega neozelandés de las noticias de estas torturas, por ejemplo, que han sido denunciadas por Amnistía Internacional, pero es que aparte, los titulares en Nueva Zelanda es Grecia al borde de la guerra civil. En cambio aquí no se está llegando porque hay un miedo terrible a un problema de contagio en Italia, España y Portugal. Y aquí yo quiero recoger una cosa que has dicho antes de que entráramos al estudio, que, y esto es importante que lo tengamos todas claro, que nos están preparando para una intervención política en España probablemente dentro de poco. O sea, nos van a hacer un Monty. Exacto. O sea, todo este colapso que estamos sufriendo de casos de corrupción, que se sabe que la transición ha sido eso. Posicionar gente que antes era franquista en lugares y cómo digamos la historia de la transición de este país ha sido eso, pues nos están haciendo colapsar. Además, es que es eso, no se está hablando de todo un montón de cosas que están pasando, ni se está haciendo un análisis más allá de lo que socialmente está pasando en Europa. Incluso yo creo que si los gobiernos europeos le explicaran a la sociedad europea que se necesita hacer una intervención en Mali porque se necesita el gas, yo creo que la gente llegaría incluso a apoyarlo, porque estamos viendo verdaderas barbaridades. Pero es que ni siquiera están haciendo ese trabajo. En realidad es un negocio, no están, o sea, yo no creo que sea ese el fondo. En el fondo lo que hay es el negocio. Y todos estos movimientos así, rollo geoestratégico, ¿no? Y el apoyo de los gobiernos, o sea, en realidad lo que estamos viviendo ahora mismo y tal, en la línea en la que estás comentando, es eso, es como sacarse de en medio a los políticos, ¿no? O sea, porque, vamos a ver, no, como que nos que lo dirijan las empresas, ¿no? Porque directamente, sí. Directamente y o el Banco Central Europeo, sí. Que en el fondo es que entonces se está construyendo todo un discurso para justificar el golpe de estado que vamos a vivir dentro de poco por parte de las empresas. Puedo decir una cosa, sí, que claro. Que no son tiene nada 52. Que ver por eso, no lo digo para algo bueno, algo aunque sea que nos dé un poquito de esperanza, que es felicitar al compañero Andreu Cabo, que fue despedido de manera improcedente por TMB, es un compañero de CGT, que desde entonces llevan 8 meses todos los compañeros de CGT, de COS, y luchando por la readmisión, puesto que hay que tener en cuenta que fue despedido, puesto que denunció corrupción dentro de TMB y también incluso denunciaba un caso de acoso sexual que en ningún momento se ha tenido en cuenta por la dirección de TMB Autobús. Entonces este compañero ha sido represaliado, o sea, se podría decir casi un despido por represalia, y este día 10, me parece exactamente, tengo la fecha, el día 19 de febrero, es decir, este miércoles pasado, el martes pasado, el juzgado de no sé cómo se llama, instancia de lo laboral o no sé qué, ha decretado que ese despido era un despido nulo y le hace a TMB pagarle los 8 meses que ha estado despedido y readmitirlo directamente. Evidentemente la empresa está, va a lo que va a hacer es recurrir la sentencia, no quieren que se incorpore inmediatamente, prefieren pagarle una baja, o sea, van a castigarlo, pero bueno, que reconocer que 8 meses de lucha, por lo visto, han llevado a buen pie. También decir que Andreu Cabo y otro compañero de TMB, Saturnino Mercader, se unen a la huelga de hambre que empieza mañana por un caso similar, que es la exigencia de readmisión en Telefónica de otro compañero que fue despedido de manera no improcedente, todavía no se puede decir porque no ha habido sentencia, pero por una baja por enfermedad. Entonces van a haber acciones en el entorno a lo que va a pasar que en Barcelona, que es el congreso este de los móviles. Y que bueno, que estéis pendientes, puesto que van a haber mogollón de cosas, tanto que tienen que ver con el Congreso, como decir que mañana esto empieza la huelga de hambre, que va a ser en la sede sindical de Telefónica hasta el final del Congreso este de los móviles, y hay una huelga el día 25, este lunes 25 de febrero, y va a haber pues un flash mob que se va a hacer desde Plaza España a la fila de Hospitalet, a la una va a haber el flash mob exigiendo la readmisión del compañero de Telefónica. Y bueno, pues esto está, la verdad, creo que una pequeña cosita que nos va bien, y sobre todo también llamaros a que bueno, mañana hay una gran marcha por la justicia social a nivel de todo el Estado, una más, como decía un yayo flauta el día de la paz, el 16 de febrero, otra vez más salimos por lo mismo, pero bueno, simbólico, un 23F hay una marcha, van a haber varias columnas, en concreto hay tres, y deciros que bueno, la columna antirrepresiva por los derechos y las libertades sale de Paseo de Gracia con Caspe, la columna por derechos sociales y los servicios públicos, y que ahí contendrá también el bloque feminista, sale del Palau de Mar y de la Plaza de Pau de la Vila, la columna laboral de Marqués de Campo Sagrado número 22, y hay una que sale en Jardines de Gracia, que es contra el genocidio financiero y la corrupción, que la Asamblea de Nou Barris también se une a esta última columna, con la intención de que a las 6:30 se llegue a Plaza Cataluña y bueno, sigan todas las acciones. Yo solo, esto que has nombrado me parece, ¿no?, el genocidio. Llevamos años, nosotras ya hemos hablado de un genocidio entre las dos orillas. Hemos estado hablando también hemos estado hablando aquí de lo de los suicidios, y bueno, a mí me gustaría, ¿no?, he visto una pintada que me gustaría aquí hacer pública de alguna manera, aunque o sea más pública todavía, porque desde luego la pintada es enorme y está en la Ronda de Dalí, realmente me ha parecido muy acertada. En el sentido que decía que no estamos hablando de suicidios, estos son asesinatos. Y bueno, decirlo bien alto. Decirlo porque bueno, la gente lo está pasando muy mal, se está pasando muy mal, y en realidad yo creo que también era necesario, en el sentido de que era evidente que iba a pasar, que esto pues y además desde aquí cuando se ha podido, ¿no? O sea, ya es muchos años, ¿no? Bueno, o sea que no estamos diciendo nada nuevo, y repetir lo que siempre se ha repetido, ¿no? Que pues eso, que los asesinos tienen nombre y apellidos. Pues siguiendo en esta ronda de convocatorias, ahora que nos quedan 2 minutos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, hostia, pero respira. Sí, no pasa nada tampoco, pero ¿no? Si sí, bueno, decir que en la línea de manifestaciones, que el 28 hay otra huelga estudiantil, que también lo convocan las universidades públicas. Hoy, viernes 22, si no tenéis dónde cenar, hay una cena vegana solidaria en la Casa de la Montaña, en support del Grupo Caracol, que está apoyando diversos casos represivos. Hoy y mañana, en el Centro Social Ocupado La Llamborda, habrá una serie de jornadas de reflexión sobre la resistencia estudiantil de hace unos 4 años atrás hasta ahora, y anterior también, y que mañana se pasará un vídeo que se llama El Pròleg, un any de lluita estudiantil. Y bueno, se charlará también de eso, de esa gente que estuvo participando en lo que fueron las ocupaciones de la Universidad de Barcelona hace unos añitos. Y el domingo 24 hay un dinar vegano también,